Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en la antesala de Arkham. Estamos con unos invitados. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más controversiales, diría yo, del mundo de los cómics, porque contiene muchas cosas que yo creo que no fueron sino hasta que surgió el personaje que la gente empezó a voltear a ver y a descubrir nuevas cosas que se pueden hacer dentro del mundo de los cómics. Nos encontramos aquí con los expertos de este tema, porque aunque sé y conozco, creo que hay gente que sabe más que yo. Entonces, por eso los invité. Está con nosotros Lucero, coleccionista y fiel seguidor del personaje de Spawn. Y a Rodo, que ya lo conocen, ya lo presento, ya vive aquí. De la casa. Sí, él ya vive aquí, así que ya no es necesario presentarlo. ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¿Bien? ¿Les gusta Spawn? Mucho. ¿Sí? ¿Más que Superman, Rodo? No, obviamente no, pero... pero Spawn, yo siento que fue... Siempre veo las preguntas. Sí, siempre me pones en camisa once varas para ser público. Spawn, para mí fue el superhéroe que vino a generar lo que es el antihéroe, tal cual como lo conocemos ahora, ¿no? Sí. Si bien Batman ya tenía una especie de como ser aparte de lo que era el superhéroe clásico, es decir, un poco más oscuro, más fuerte con el castigo que le daba a los criminales, etc., aún así seguía manteniendo como una línea muy recta de lo que era el héroe normal. Exacto, lo que era su moral o la ética. En este caso Spawn es todo lo contrario, simplemente desde su misma historia, que es generado por el mismo demonio. Sí. De ahí es que vino a revolucionar y a cambiar muchas cosas, ¿no? No, y además eso es la controversia principal, ¿no? Que viene del mismísimo infierno. O sea, no es una persona normal que hay, hago mi rito satánico, ¿no? Sino que realmente viene de ahí. Fíjense que todo empieza un 16 de marzo de 1961. Fecha en la que nace el señor Todd McFarlane. ¿Estoy bien o me equivoqué? Fíjense que se me hace bien curioso hasta la historia de Todd, porque ni siquiera él había pensado en ser dibujante. De hecho, es colega tuyo, mi querido Rodolfo. ¿Cierto o no? Sí, también. ¿No? Resulta que de Todd McFarlane en la escuela, en el high school, él lo que quería hacer era ser beisbolista profesional, ¿no? Y entonces en uno de los partidos se lesiona y tiene la necesidad de salirse de ese deporte. Y entonces estudia, se gana una beca y estudia diseño gráfico, chale, ¿de qué se trata? Y empieza a trabajar para distintas editoriales. Creo que todos vamos a ubicar ahorita a Todd McFarlane, porque fue el que verdaderamente le dio la imagen de araña al hombre araña. O sea, anteriormente a Todd era el clásico dibujo humanoide parado muy normal en la pared, y cuando llega Todd McFarlane a dibujarlo, le da verdaderamente esas posturas como raras, ¿no? Al hombre araña, ¿no? La esencia arácnida, ¿no? La esencia arácnida, algo así como en 1987, por ahí, al final de los 80s, él se hace el dibujante de el hombre araña. Y posteriormente sale de ahí y ayuda, se asocia con dos, tres personillas más y forma una empresa llamada Image. Y crea al personaje Spawn. ¿Cierto o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Después de ahí, como que se me hace también muy interesante, porque él, su negocio no es los cómics, sino que de ahí se desprende Todd McFarlane Entertainment, y se dedica a hacer producciones, a hacer animaciones y sobre todo los juguetes, ¿no? Los toys Todd McFarlane, que son una increíble situación de mercadotecnia, muy aparte de lo bien hecho que están. Tú podrás tener una visión y un ojo clínico mayor, me quedo Rodo, por el estudio que tiene. Este, qué se me hace interesante? Porque no tiene ningún, bueno, o no está registrado, por lo general, Stephen King, Stan Lee, el mismo Bob Kane, el mismo Jerry Siegel, Joe Shuster, tienen un pasado como tormentoso, ¿no? Y entonces culmina, digamos que su imaginación al momento de hacer su personaje. Y Todd McFarlane no, o sea, o no está registrado un punto en el que él pudiera haber sido desviado mentalmente, y no lo tiene en su vida, es una vida muy normal. Y crea a uno de los personajes más manchados y gandallas del mundo de los cómics, ¿no? Así es. Y bueno, también con él, esa parte, como tú dices, ¿no? Todo eso que maneja, que era, estamos hablando de principios de los 90s. Así es, ¿no? Era un súper tabú meterte con cuestiones de religión, con cuestiones de la iglesia, con cuestiones de Dios, el hablar abiertamente de demonios en un cómic, híjole, como dices, regularmente, ¿qué se pensaba uno? Que a lo mejor fue alguien que hizo un ritual satánico y obtuvo los poderes que sí, tiene. Sí, exactamente. Ángel, ¿no? Ajá. Y en este caso no, más bien el mismo demonio lo elige a él para ser el líder de su ejército de engendros, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones es algo muy pesado que en esa época, a lo mejor ahorita ya hablar de eso con tantas películas que estábamos hablando hace un rato, de que salen ahora y que conjuro y bla, bla, ya es más normal y es más abierta la gente a recibir ese tipo de temas, ¿no? Así es. Hasta la misma iglesia ya cada vez es más abierta a hablar de que si hubo situaciones que hay que investigarse, se investiguen, etcétera, es decir, delitos que se cometieron dentro de la misma iglesia ya es más abierta. Hace 20 años no era así, no. Entonces yo siento que parte de su éxito fue jugar a sacar un tema que era un tabú en ese momento, pero que él, al tener una editorial independiente, podía hacerlo. Porque precisamente por eso no siguió en Marvel, porque él quería ya desarrollar cosas propias y en Marvel tenía sus estigmas que no podía, ¿no? Sí, y DC todavía más conservador todavía, ¿no? Fíjate que se me hace bien interesante la creación del personaje y lo que fue logrando el personaje, porque en muy poquito tiempo, en muy poquitos años, hizo lo que otros personajes tardaron mucho más años en hacer, ¿no? Inclusive los crossovers que empezó a hacer Spawn fueron a muy poquito tiempo de haber salido, ¿sí? La realidad es que es un personaje bastante, pero bastante interesante, ¿no? Vuelvo a lo mismo, Todd McFarlane lleva una vida muy, muy normal, una situación muy, muy continua en su vida, y se me hace como interesante, ¿no? Que, por ejemplo, Stephen King, en el programa que hice de Stephen King, mencioné que en su infancia presencia un accidente horrible y a su mejor amigo lo atropella un tren enfrente de sus ojos, ¿no? Entonces eso a lo mejor empieza a relacionar su mentalidad y empieza a escribir terror, ¿no? Por el trauma. Por el trauma, exactamente. Y por ejemplo, Todd, no, se me hace como muy raro que siendo, como decimos, un engendro verdaderamente del infierno, haya sido creada de una mente, digamos, limpia, entre comillas, ¿no? No sabemos lo que haya detrás, ¿no? Sí, efectivamente. Empezamos con la historia del personaje. ¿Cómo va la historia de Spawn? Bueno, el cómic comienza, ajá, con Spawn ya creado, así, uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿No? Con el cronómetro también de sus poderes, porque eso es algo muy interesante. Sí. Spawn tiene sus poderes limitados. Así es. Entonces, él estaba casado, ajá, con Wanda, y de hecho él surgió por el amor de Wanda. Él es, ajá, un personaje así muy especial para Malevolia, que es el que reina uno de los infiernos. Sí, porque octava esfera. Sí, en la octava esfera. Porque él aceptó cualquier cosa para regresar con Wanda. Ajá. Y fue líder del ejército de los Hellspawns, ¿no? De los Hellspawns, exacto. Entonces, pues Malevolia, como un buen demonio, uh-huh, astuto, porque Malevolia no puede competir con otros demonios con fuerza. Okay. Porque es un demonio débil, pero tiene mucha astucia. ¿A poco sí? ¿Sí? Lo que pasa es que dentro de los mismos círculos hay diferentes demonios, pero bueno, eso te lo van explicando ya más adelante. Ok, historia, ok, pero... ok, continuamos. Pero eso, bueno. Ahorita llegamos eso. No, es que fíjate que eso yo no sabía. O sea, en cuestión de fuerza no, pero es no, inteligente. Es muy inteligente, okay. Muy astuto, entonces hace el trato con él. Uh-huh. Pero, pues obviamente también lo engaña. Y lo regresa 5 años después de su muerte. Y obviamente el mundo ya está... sí, ya cambió. Muy diferente. Ahí cuando aparte ya... quemado. Ah, ajá, no regresa como él. Regresa como... sí, él pensaba que iba a regresar con su cuerpo normal y no, regresa quemado, quemado. Como murió. Okay. Pero tiene un traje simbionte. Simbionte. Simbionte, que es uh-huh. algo muy particular de McFarlane. Sí. Digo, y su Venom. Ya ves que creó a Venom. Exactamente. Puro simbionte aquí, qué chato. No, pero es padre, ¿no? No, sí, está no, y además es interesante el concepto, ¿no? Sí, entonces, perdón, él regresa, Wanda ya está casada, ya tiene una hija, o sea... y de su mejor amigo, o sea, es lo peor, el mejor amigo de él se casa con su esposa, ¿no? O sea, imagínate. O sea, avienta además la situación emocional y trauma para el personaje, ¿no? Exacto, exacto, para que a eso va la astucia de que se refería a Lucero con la devolución, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo puedo hacer que se truene, que se vuelva malo, que sea lo que realmente yo quiero, que es un líder de mi ejército? Pues hay que hacerle la vida imposible. ¿Qué me mataron a mis papás enfrente de mí? ¡Qué nada! No. Tu mejor amigo se casa con tu esposa y aparte ya tiene una chamaca. Sí, trolover. Sí. Ok. Bueno, entonces, ya que uno regresa y se quiere presentar con ella, su capa, su traje es poderoso, pero no puede regresar con él. Ajá, sí, creo no que es lo único que no puede hacer, no ¿verdad? No puede hacer. O sea, puede hacer muchísimas cosas, pero el traje no le puede dar la apariencia que él tenía antes. Ah, ok, ok. Y bueno, tantita sal aquí, tantita pimienta por allá. Ah, sí. Todo condimentado para que él reviente. Resulta también que parte de la esencia de Al Simmons antes de su muerte es que él tiene una moral muy... peculiar. Muy peculiar. Le permite ser un mercenario con un código de ética. Ok. Entonces, eso también es algo que vio Malevolgia. Pero necesitaba así como que empujarlo al lado oscuro. Claro. Por la batalla que tiene que lidiar a desatar el Armagedón, ¿no? Claro. La sí, lucha sí. contra el cielo y el infierno. Y esta lucha, si no, no me equivoco, es por un demonio que está atrapado. Así es. Uno muy fuerte. Pero el plan es que ese demonio llegue a la tierra. Ok. Hay una tregua entre el cielo y el infierno, no tocar nada de la tierra. Para por eso están separados y entre comillas en paz. En paz, ajá. Ajá. Entonces okay. quieren desatarlo en la tierra para que el cielo envíe tropas para detenerlo y ya. Todo explote. Todo explote, ok. Está interesante, ajá. El reloj, ¿qué nos indica mi querido Rodo? Explícanos el reloj de los poderes de Spam. Es la fuente de poder de él. En un principio empieza con 9999. 9999. Entenderíamos que su vida es porque realmente nunca le explican si es energía, si es un tiempo. Ajá. Exacto, no te dicen exactamente qué es lo que se mide, pero se sabe que es su reserva de poder. Cada vez que él ocupa el poder, ya sea para transformarse y tomar la apariencia de alguien más, para teletransportarse, porque una de las cualidades que tiene es que se puede mover de un lugar a otro, para que la capa haga algo, porque la capa, como bien decía Lucero, es un simbiote, entonces puede tomar forma defensiva, puede tomar forma de ataque, puede tomar etcétera. Entonces, la capa es como un organismo viviente, su traje es como un organismo viviente. Todo esto lo controla mediante el reloj. O bueno, más bien, el reloj le va quitando unidades o energía cada vez que lo ocupa. Ok. El problema es que yo, en lo que vi en el cómic, es... llega un momento que se vuelve tan pesado estar manejando el reloj, que lo van dejando a un lado, hasta que de repente el reloj ya no está. Si uno ve ahorita los cómics de Spawn hasta ahorita, que van en 200 y cacho en Estados Unidos, y aquí apenas acaban de brincar el 200, es que el reloj ya no aparece, ya en ningún lado está. ¿Por qué? Porque vieron que era muy pesado, porque antes en Todd McFarlane, recordemos que Spawn lo empieza escribiendo y dibujando Todd McFarlane, es decir, es un cómic de autor, yo mismo escribo, yo mismo dibujo. pero después le deja la batuta a Brian Michael Bendis, que ahorita todo el mundo lo habrá de conocer porque es el que está haciendo la Civil War 2, la historia de Civil War 2, sí, está escribiendo él. Okay. Cuando se lo deja a él, luego también entra más adelante Brian Holguin y todos estos autores, ellos empiezan a manejar ese reloj, ya se les hace como muy complicado el tenerlo que estar poniendo a cada, porque en los primeros cómics, cada viñeta salía el relojito. Entonces iba viendo 9,995, 9,800 y cacho, y así. Llega un momento que lo quita. Y la misma historia te lo explican más adelante, cuando él se revela ya totalmente contra Malevolgia, uh-huh, por una situación que más adelante vamos a hablar, que es la que desencadena los sucesos del número 100. En ese momento ya el reloj prácticamente se truena, porque ya él es, digamos, dueño de su propia vida y de su propia energía, ya no depende de Malevolgia, como lo vamos a ver más adelante. Digo, así va, no se explica. No lo diré para no spoilear lo que vamos a decir más adelante. Ok, va. Y en este caso, esa es la situación del reloj. El reloj era como su fuente de energía, que en el momento que se agotara el reloj, él iba y regresaba con Malevolgia. Es decir, en ese momento tenía que hacer todo lo que Malevolgia quisiera. Okay. Mientras tuviera energía, era como el tiempo que le prestaba de más Malevolgia para estar otra vez en la Tierra. Digamos, okay, fue parte del trato. Yo te regreso a la vida a cambio que me lideres a mi ejército. Una de dos, o cuando se te acabe el poder, o si se desarrolla el Armagedón antes. Que también es lo que está duro y dale Malevolgia para que se desarrolle antes y no tener que esperar a que al Simón se agote el poder. El poder, exactamente. Ok. Entonces, hizo un trato con Malevolgia, el líder de la octava esfera del infierno. Lo regresa a la Tierra, por el amor de Wanda, supongo que quería regresar con ella. No puede porque llega todo como un cadáver viviente, un zombie prácticamente. Ahora, ¿en aparte qué momento? Que ella ya no está disponible. Ya no está disponible porque le dio vajilla el amigo. Eso casi no pasa. Solamente pasa sí en los cómics. Muy fantasiosa. Sí, fue una cosa muy fantasiosa que solamente pasa en las historias de ciencia. Fue más real que regresar de la muerte, ¿no? Sí, eso es más creíble. Sí. A lo mejor eso fue lo que le pasó a Thor, ¿no? Amigo, o sea, a lo mejor puede ser. A lo mejor no la esposa, pero sí la novia. La novia. O, algo así. O a lo mejor fue al revés. Porque acuérdate que sí tiene un amigo que se llama Al Simmons, ¿no? O sea, en realidad. A lo mejor sí él se existe. Puso como Terry, que es el amigo de él. A lo mejor él es Terry. Sí. Y empieza con la misma letra. Totter. Fíjate que está. Puede ser. Puede ser, a lo mejor. Es lo que ha sido pasa. Ya son las teorías de conspiración, ¿no? ¿Para qué? Explícame algo. Estaba yo leyendo que. Más bien su cuerpo está hecho de ¿qué? Necroplasma. ¿En necroplasma? O sea, no es un cuerpo. Sí y no. Ajá. A ver, explícame cómo sí y no. O sea. Sí, porque sí es su cuerpo. O sea, es su cuerpo que regresó 5 años después. O sea, digamos, el alma de Al Simmons volvió a entrar en el cuerpo que estaba ahí pudriéndose, por así decirlo. Y ya, por eso de hecho hay detalles donde le dibujan y se les veían los gusanitos en la cara y todo esto. Porque, exacto, porque él está así. De hecho creo que por ahí hay una imagen en el número 100 de los que tienes ahí donde se ve él sin máscara. Porque creo que todos aquí tienen máscara. Todos, ajá. Sí. Pero hay una parte donde él se ve que precisamente su cuerpo está pudriéndose. Sí. Sin embargo, lo que lo reanima o lo que lo mueve, exacto, para que lo vean allá. Lo que lo mueve o lo reanima es la misma necroplasma, por eso su energía es verde, por eso como pueden ver ahí cuando activa sus poderes el hueso tiene el halo verde. Ajá. Ok, para nuestros amigos de Evox es Spawn número 100 y aparece sin la máscara que todos conocemos. Exacto, es digamos la misma portada del 1. Es curioso porque hicieron que las tres portadas, la 1 la dibujó Todd McFarlane, la 50 la dibuja Greg Capullo, que precisamente también por eso traigo Batman, porque Spawn y Batman siempre han sido muy ligados por X, Y, Z. Sí. Y bueno, más adelante lo explicaremos. Lo porque explicaremos, ajá. El 50 lo hace Greg Capullo y es la misma portada número 1, pero con el dibujo de Greg Capullo. Ajá. Y el 100 la vuelve a dibujar Tom McFarlane, pero ya con el Spawn de ese momento. Es decir, el Spawn que ya se decide revelar su rostro y traerlo sin ningún problema, porque antes él le causaba un conflicto. Claro, andar quemado caminando ahí por el mundo, ¿no? Claro, si yo pareciera yo zombie también me pondría una máscara. Pero, o sea, realmente sí. Ajá. Entonces, pero, válgame, por eso es su cuerpo. O sea, su cuerpo sí es real, pero lo que lo reanima, digamos, como su fuente de energía, que es la misma energía que decíamos que salía en el relojito, es este necroplasma. Necroplasma, ok. ¿En qué momento se convierte de un personaje oscuro que regresa a la Tierra a un antihéroe? Ajá, como un justiciero. Ajá. ¿En qué momento sucede eso? Yo tengo mi propio punto, a ver qué dice Lucero, a ver si concordamos. Te voy a decir por qué. A ver si concordamos, o sea, en el mismo. Yo regreso 5 años después, mi esposa se casó con mi mejor amigo, yo no pude tener hijos con ella, pero ya tiene una hija con este Terry, ¿no? Yo en ese momento voy y exploto toda la manzana. Sí, o toda sea, la ciudad. Toda la ciudad la destruyo completamente, ¿no? ¿En qué momento este Al Simmons, Spawn, piensa en decir, a ver, espérate, como que esto no es por ahí el asunto, sino es por acá? ¿En qué momento pasa eso con el personaje? Yo sé, te digo, voy a decir el mío, a lo mejor Lucero tiene otro, bueno, concordamos, no sé. Yo siento que es cuando toca la saga o la aventura con Billy Kincaid, que es el que secuestra niños y el que es que anda en su carrito de helados y todo eso. Ajá, sí, sí. Este, en ese momento, ahí le empieza a entrar la duda a Spawn de Al Simmons de no quedarse así de, ah, bueno, lo secuestra, etcétera, qué padre, ¿no? Uh-huh. Ahí como que ya le empieza a intervenir. Y en el momento que esta Cian es víctima de lo mismo, uh-huh. Cian es la hija de Wanda. De Wanda, ajá. Es cuando él decide actuar, aparece, la salva, pero cuando la salva como que hay un vínculo, como que se forma un vínculo entre ella y Spawn. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor él la ve porque como si la no, hija, no habría historia. Como la hija que nunca tuvo, o, sí. Okay. O que precisamente al final de cuentas es de la sangre de Wanda, que fue el gran amor de su vida, la la la la la la. Y al momento que rescata a la niña es cuando tiene esa transformación y hace ese cambio, y entonces él ya empieza a actuar como un vigilante tal cual. En un principio lo hacía nada más como respuesta, lo atacaban o llegaban ahí al... Ay, ¿cómo se llama el lugar donde están los indigentes, que es donde vive él, donde hace su... ¿Bad City? Sí, no, es el, sí. Pero tiene un nombrecito el callejón, ¿no? Bueno, tiene como un nombre, así como el Callejón del Crimen o algo así, tiene un nombre el lugar donde está... Yo este son los expertos. Y este... Es que es Browning. Sí, tiene un nombre raro. Tiene un nombre medio raro. Browning, ajá, tiene un nombre como extraño, ajá. Y al principio nada más él defendía eso. Uh-huh. Atacaban a él, empezaba a responder. Luego de repente empiezan a atacar ya a los indigentes, en un principio él no les hacía caso, y luego ya también empieza a defender a los indigentes. Pero ya cuando él se pone, digamos, ya en cuanto a la ciudad, por así decirlo, como un superhéroe, como Batman, Superman, etc., uh-huh. Es cuando pasa, lo decían a mí, uh-huh. No sé qué diga Lucero. Sí, también estoy de acuerdo. Al principio él no tenía mucho control de su armadura, uh-huh. Entonces era pura reacción. Se lo atacaban y... Se defendía. Ah, ok. Entonces estaba en ese callejón y pues reaccionaba a todos los problemas que había ahí, porque también hay una mafia ahí, no me acuerdo cómo se llama, John. Sí, el de lentes, este Tony... El gordo Tony. No. Ah, no, es en los Simpsons. No, es Tony algo, es un gordo de lentes oscuros, así. Hazte cuenta como un pingüino, pero mafioso, mal plan. Ajá. O sea, como el pingüino... No, que quiere controlar, ¿sí? La mafia. Ajá. De ahora, digamos. Sí, ok, ok. Entonces, pues, también concuerdo con que cuando pasa lo de los secuestros, y es que Cian, por el vínculo, juega un papel también importante más adelante en los... ¿A poco? ¿Sí? Sí. Aparte, también ahí, yo siento que cuando sucede también lo del secuestro y todo, es cuando él rompe con como su Pepe Grillo que le mandan en un principio, porque Malevolge igual, para estarlo moliendo y todo, le manda al famoso clown, que por ahí está. Sí. Que es este... El Violator. Que luego es el Violator, exacto. Que es como un guarura que le manda Malevolgia a fin de que en teoría le enseña cómo utilizar los poderes, etc. Pero más bien es como para molestarlo a tal plan de que él haga cosas malas, o sea, de guiarlo por el sendero oscuro. El empujoncito. Sin embargo, sí, el personaje termina siendo tan, tan odioso para él, que termina él tratando inclusive matarlo y más adelante lo logra matar. Uh-huh. Al principio, obviamente, como no sabe manejar los poderes, cuando se transforma el clown en Violator, le pone una santa tranquiza al Simmons, que bueno, ¿para qué? Pero como él dice, no te puedo matar porque mi jefe me dice que te necesita vivo, si no, yo por mí te mataba, ¿no? Uh-huh. Después él se revela y aparte encuentra otro personaje que se llama Coliostro, que es se supone, un Hellspawn de hace mucho, mucho, mucho muchos tiempo años, que ajá. logró romper esa maldición, esa dependencia, ajá. pero que a lo mismo, él ya no utiliza sus poderes, por lo que decimos, tarde que temprano, en el momento que se drena el poder, él va a volver a caer al infierno. Claro. Y él es como que al que ahora lo guía para el bien, por así decirlo, o le enseña a utilizar los poderes del traje para el bien. Entonces toda esa serie de eventos que se van combinando hacen que Spawn deje de ser alguien individualista o alguien que iba marcado para hacer un Armagedón y termina siendo como un vigilante. Pregunta, ¿qué edad tiene Siam cuando él regresa? Va a tener como 4 años. 4 años. Ajá. Pregunta, ¿si es hija de Terry o es hija de Al Simon y la dejó? No es hija de Terry. Hasta donde se maneja la historia, no sé si ya ahorita la hayan movido. Te voy a decir por qué, ajá. Porque ok, tiene 4 años. Él tiene 5 años que murió. Que, ajá. Al mes ya andaba con el Terry. Es que se supone que el Terry, él tenía, ¿te acuerdas que dijo, mencionó Lucero que era una especie de mercenario, etcétera, que andaba en el ejército y toda esta onda? Uh-huh. Entonces él tenía misiones. Entonces muchas veces Terry era el que se quedaba, ya sabes, casi. Ahora a mí me vale gorro eso. Entonces, ajá. todo ese detalle, o sea, ya estaba. Sí. A final de cuentas, Terry lo único que aprovecha es la típica, aprovecha que la esposa está recién viuda, vulnerable sentimentalmente, etcétera, y pues... Sí, ajá. Sí, pues es lo mismo que piensa Al Simons cuando llega, no te preocupes. Sí, cuando regresas, oye, exactamente lo mismo. Es que se me hace como curioso, ¿no? Que haya sido muy rápido. Entonces, la teoría es, ¿no habrá sido hija de Al Simons y Terry nada más se hace cargo de? Porque hasta donde yo recuerdo la historia, ellos intentaron muchas veces tener hijos y no habían podido, ¿no? Es que aquí la situación, pues, eso es como lo que se todavía, maneja. Precisamente era, y es lo que todavía le duele más. Ajá, era que el problema que Terry era le da la hija que él no pudo tener. Exacto, en un principio pensaban, de hecho la historia te maneja, que era Wanda la que era infértil. Pero el momento que regresa al Simon, si se da cuenta que tiene una hija y que es de Terry, entonces se da cuenta que el problema no era Wanda, el problema era él. Así, más a la derecha. Sí, sí, sí. Limoncito. Sí, no manches. Fíjate que mucha gente se fija bien, dicen, con los tabús de la religión. A mí me llama mucho la atención porque la gente se espantaba diciendo que pues que era un demonio del infierno, ¿no? Yo decía, no sé si a lo mejor por eso lo creó Todd McFarlane. Yo decía, bueno, ¿por qué se fijan en eso? O sea, ¿no pueden fijarse en el positivismo del personaje? O se está usando el poder que le dio el diablo para combatir al mismo diablo, ¿no? Exacto. Y ahí caemos en una situación. O sea, ahorita, no, Dios no lo quiere porque vendió su alma al diablo. Y como se rebeló contra el diablo, y el diablo lo quiere tampoco. Entonces, sería como estar en medio de, ¿no? Se hace el líder de la octava esfera del infierno después de que mata a Malevogia. Lo que pasa es que... ¿O cómo está esa situación? Haz de cuenta. De hecho, llega un momento en que él, cuando... A poquito antes de que pase esa situación, le da una oportunidad de redención. E inclusive tiene abierta las puertas del cielo. De hecho, hay una portada muy clásica que creo hay un muñequito también de esos donde sale él con alas de ángel. Ajá, sí, sí. En vez sí, de sí, la eso. Capa trae las alas sí, de ángel. De ángel. Porque supone que le da una oportunidad de acceder al cielo. Ajá. A cambio de que ya él renuncia a todo y él se suba al paraíso y tanta... Pero él también agarra y dice, tenga, porque tampoco quiero, o sea, no quiero ni acá ni allá, porque él se da cuenta que el cielo, híjole, ahí también te manejan unas cosas muy truculentas, digo, con todo respeto para no la gente alterar que la cree. Creencia sí. de alguien. Porque pero, estamos hablando dentro de la historia pero, de España. Exactamente. No estamos metiéndonos en religión como tal, sino en la historia que te manejan, en la historia que te manejan dentro de la continuidad de spam. Así es. No de la se religión. Ve que el mismo cielo también muchas veces hasta como que está detrás y como que también quiere ocasionar ese Armagedón y también tiene sus ondas y los ángeles que envían, que precisamente ahí es donde sale la personaje de Ángela. Ellos también tienen como una onda de doble moral, así como medio tachable, ¿no? No son así sí. tan rectos, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de situación, primero él se da cuenta de eso, entonces dice, ni de uno ni del otro. Después, él empieza a tener cierta afinidad con Ángela. De hecho, Ángela la conoce creo que desde el número 9 o número 12 o algo así, es desde muy temprano que sale de Ángela, exactamente. Entonces, empiezan a tener cierta afinidad, después... Prácticamente pues ahí ve lo que ya no pudo obtener en la Tierra después de que Wanda se casa y todo esto. Y Malevolgia entonces cuando lo aprovecha secuestra a Ángela. Al final él va a tratarla de rescatar y en la batalla final entre Spawn, Ángela contra Malevolgia, Malevolgia mata a Ángela. Es lo que desencadena la ira de Al Simmons y él logra matar a Malevolgia y por ende liberarse de ese contrato, por así decirlo, que tenía. El problema es que al liberarse él de, bueno, al matar a Malevolgia, se crea un vacío de poder. Y entonces él tiene que acceder a ser el jefe o el líder del octavo círculo del infierno. El detalle es que él no quiere. Él no quiere ser. Entonces él se va y el círculo se queda vacío. Y ahí es donde empieza la historia, que fue donde yo ya no me quedé, ya no la vi completa, que es por el número 115 o algo así, que es donde lo va a buscar el mismo Satanás, es decir, ya el diablo mayor lo va a buscar para convencerlo de decir... Ajá, ahí lo manejan exacto como Leviatán, para decirle, sabes que tú eres el que tienes que regir y no hay de que ahora ya no juego. Si lo mataste, ahora le dirige, si no, ¿para qué lo matas? Casi, casi, o sea, ¿para qué me mueves mi burocracia? Sí. Porque tenés como la onda de gobierno, ¿no? ¿Para qué me quitas de la ventanilla si luego no vas a ir a atender la ventanilla? Sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en este caso, es lo mismo. Aquí va y lo busca, pero él no quiere. Y entonces el problema es que se empieza a hacer una desestabilización en el sentido de que, por ejemplo, muchos demonios empiezan a salir. Porque no hay tampoco quien controle las puertas del infierno de quién sale y quién no sale de ese círculo. ¿No? Y ahí es donde yo hasta ahí me quedé en esa parte de la historia. Después ya nos adelantamos a la historia, que es cuando cambian de portador del traje o del poder de Spawn. Que ya no es Al Simmons. No, porque curiosamente, bueno, a mí se me hizo muy raro, muy tonta la forma, pero no sé qué diga Lucero. Al Simmons se cansa de ya estar en esa batalla. Y lo que hace es que él mismo se mata. Como nadie lo puede matar, porque al final de cuentas ya tiene tanto poder porque es un demonio, etc. Él mismo se mata. Se suicida. Se suicida, por así decirlo. Y entonces al momento que se suicida, la energía pues queda libre y busca a un portador. Y en este caso, busca a alguien totalmente contrario a él, que era una persona blanca, güerita, todo muy X, o sea, no la fuerza que tenía Al Simmons y todo. Que curiosamente es el personaje en el que él sin querer se transforma cuando se va a presentar a Wanda en los primeros números. Cuando él quiere ir a visitar a Wanda, como no sabe manejar, como mencionó Lucero, no sabe manejar los poderes, se transforma en un chamaquillo, o en un chavo, güerito, blanco, etcétera, todo lo contrario a él. Ah, es que no hemos mencionado que Al Simmons es negro. Sí, sí, sí, él es de color. Y entonces se transforma en todo lo contrario y resulta que este personaje es Jim Dugan. Y Jim Dugan es el que recibe el nuevo poder de Spawn y es el Spawn, que a donde vamos ahorita en Beat, digo en Beat, en Camite. Ya viste, ya existe el chavo. Estamos hablando de muertos vivientes. No sé cuántos. Ah, de muertos vivientes. Se quedó que sabe cuántos años. No, es que imagínate, ¿hace cuánto tiempo que lleva Spawn? O sea, Spawn empezó con Beat y ahorita ya está con Camite. O sea, imagínate ya cuánto tiempo lleva de longevidad del cómic, ¿no? También eso es algo muy importante de Spawn, que si bien los números... Más bien las historias, a lo mejor como tú dices, han llegado a cansarse, como platicábamos antes del programa, que lo han alargado demasiado y a lo mejor fue donde cayó el error. Sí. Hay que reconocerle que no ha hecho las tonterías de un reboot. Una, etcétera. Sí. Otra vez el número uno. Otra vez, etcétera. Estoy de acuerdo en lo que dice Rob. Él se ha mantenido. Sí, o sea, no es un crisis en las tierras infinitas, no es una no tierra secreta, sí, no es un corta y comienza. Si bien, estoy completamente de acuerdo contigo, si bien se ha alargado mucho la historia, porque yo creo que eso es lo que le ha pasado a Spawn. O sea, vieron la remolca, sí, exactamente, y alargaron la historia lo más, les tiraron lo que más pudieron. Sin embargo, tiene un punto bien importante que es el que mencionas. Al Simmons se murió. Ya no sabemos nada de él y no va a revivir. Ya mejor buscó la energía, buscó a otra persona que es el nuevo Spawn. Exacto. ¿No? No es una, no fueron causas del espacio y del tiempo que jamás se van a volver a repetir para revivir a alguien. Ahora, ¿no? Sí. Lo que sucedió es que realmente la gente se empezó a quejar porque decían, es que, ok, está padre que hay otro Spawn, etc. Pero para empezar, ok, que si hubiera muerto Al Simmons, pero no de esa manera. Sí, sí, sí. Se hubiera muerto luchando, combatiendo, sí, etc. Sí, claro, o sea, claro. Hubiera visto así, como la muerte así de, ay, ya no juego, ¿no? Ya. Como la muerte del Capitán América, ¿no? Ándale, bueno, o sea, en lugar de que se muere en batalla luchando contra un francotirador, por Dios santo. Entonces, en este caso, hasta donde yo sé, no sé si tu también nos puede ayudar ahí, en Estados Unidos, creo que en el número 250, porque ellos van más adelante que nosotros aquí, sí, creo que sí. Van en el 213 o algo así. 200 y cachito, sí. Este, en el 250 regresa Al Simmons a ser portador de del manto de Spawn. Okay. Pero exacto, es 250, regresa Simmons y ya, no es, vamos a rebotear Spawn y vamos a empezar desde el número 0 y otra vez 1, 2, 3, 4, no. Y cambió esto Simmons, en la historia, sí. Exacto, sí. Regresó al Simmons, siguió su numeración. Y se acabó. No, y además te voy a decir, tiene una ventaja el personaje, que de por sí se habla de un muerto viviente. Entonces ¿sí? puede Entonces, regresar. ¿Verdad? Sí, exactamente, o sea, esa es la ventaja que tiene el personaje, ¿no? No es un... extraterrestre que no sabemos si puede revivir o no, o sea, por Dios santo, ¿no? O un humano, o un humano que regresa sin memoria, este, o sea, changuitos, por favor. Ah, sí, pero más joven, ¿no? Y más poderoso. Sí, siempre pasa lo mismo, ¿no? Qué horror. Este, se me hace bien interesante también el poco tiempo que lleva Spawn, como mencioné al principio, y tiene ya sus crossover con gente importante, este, con Batman principalmente, creo que es el más destacado, ¿no? Destacado, sí. El más destacado que tiene es con Batman, este, ¿qué opinas, Rodolfo? De... Mira, ese cómic para empezar, si sí, te alcanza a ver ahí en la cámara, no lo sé, o para los que nada más nos oyen, ajá, las dos personas que lo hicieron, dices... ese cómic tiene que valer porque para empezar lo escribe Frank Miller. Sí, estoy de acuerdo. Y lo dibuja Todd McFarlane. Entonces, no, y fíjate que es bien impresionante porque de por sí Todd McFarlane era fanático de Frank Miller. Y entonces imagínate decirle, oye, ven y escríbeme acá. No manches, ha sido chido eso, ¿eh? Y entonces... ¿Vas a pedir su autógrafo? Oye, ¿se apoya conmigo? Sí, exactamente. Y fíjate, algo muy... que me gusta mucho de lo que es Image y Top Cow, por ejemplo, que es una subcompañía de Image que también ahí han salido grandes personajes como Witchblade, Darkness, a lo mejor más adelante será un programa de ellos. Sí, este, en este caso, algo que me gusta de ellos es que cuando hacen sus crossovers, no son crossovers al aventón. No. Son crossovers que al menos en la línea Image, del lado del personaje que es de Image, tiene una consecuencia. Sí. Y eso me fascinó mucho de Batman y Spawn. Para empezar, algo sí. de lo que le apoya mucho a ese también, esa ética por la que después seguía al Simmons, es mucho en el encuentro con Batman, Batman. Específicamente obviamente Bruce Wayne. Sí. ¿Cómo es Batman? Sí. Él lo hace, ¿no? Y ese final donde le dice, oye, mínimo agradéceme, si no es por mí no hubiera pasado nada. Y que le dice, ah, bueno, este, ahí está un recuerdo, gracias, ¿no? Pum, pega el batiboomerang en la cara, ¿no? Y a partir de ahí, él en los cómics, exacto, trae la bendita de cuando le dio el fracaso. Es una agujeta, ¿no? Ajá. Es una agujeta de zapato que se cose la cara. Ándale, como si estuviera cosido, exactamente. Sí, exactamente. Porque deja de ser también ahí sus poderes, o sea, se puede regenerar. Sí. Pero ya no lo hace, no lo como manera de recuerdo de lo que pasó con Batman. Ah, sí, de lo que pasó con Batman, sí, sí. Entonces, ese crossover está muy bien hecho, te digo, sí. Está muy bien escrito. Digo, a veces ahorita Frank Miller siento que ya ha perdido un poquito el rumbo en estos últimos años. Sí. Pero en el tiempo que lo escribió hace 20 años, está muy bien hecho. El arte de Todd McFarlane es 100% Spawn, porque si algo marcó Spawn fue la iniciativa que tuvo Todd McFarlane para cómo eran los trazos, etcétera, y cuando llega Greg Capullo, que es el que ahorita actualmente dibuja Batman en los cómics que estamos viendo en México, en Estados Unidos ya dejó de dibujarlos. Yo creo que quien realmente ya le dio esa forma, esa que vemos en la figurita, fue Greg Capullo. Yo creo que Greg Capullo es quien le dio la forma a como debía de verse Spawn. Todd McFarlane fue como, esta es mi visión. Y Greg Capullo dijo, ah, ok, ¿quieres esta visión? Mira, va así. Así es como se tiene que ver tu personaje. El karma de la vida. Todd McFarlane hizo lo mismo con el Hombre Araña. ¿Sí? Le dio la figura real que debió de haber tenido. Y él no era Steve Ditko ni Stan Lee. Exactamente. Sí. Y se la aplicaron posteriormente con Greg Capullo. Y Greg Capullo, híjole, Greg Capullo, tú ves los cómics y es un en el nivel de detalle, las arrugas de los personajes, los vellos, el cabello, todo está, híjole, súper detallado. No a nivel, por ejemplo, de Alex Ross, que hace cuenta que estás viendo una fotografía, pero no, pero es un nivel de cómic muy bien hecho. Sí, muy sí, bien sí. hecho. Lo disfrutas tanto que inclusive le puso su propia esencia ahora a Batman. Sí. Sí. Y está el Batman de Capulo, el famoso Joker de Guasón de Capulo, que ahora lo identifican. Y ya hablaremos en otro programa, dentro de unas semanillas de Rebirth. Sí, vamos a hacer. Cállate. Ya. Es una... El señor es diseñador gráfico. Entonces, está hablando de ese tipo de cosas. Has hecho... Ah, sí, hiciste un cómic, ¿verdad? Ya te voy a decir, ¿tú has hecho un cómic cualquiera? Sí, sí, sí, sí, ya, sí. Ya me acordé. Sí, recordé. Esperemos que luego no me... ¿Cómo se llama? Me cambie la imagen. Sí, la forma de alguien. Que quiera verse televisión. Le voy a hablar a Armando a ver si tiene mucho trabajo, ¿no? Para que... A ver, mira, así es como debe de ir. Sí, pero yo siento que, volviendo al tema del que sí. La pregunta, yo siento que ese crossover de Batman fue muy, muy que marcó mucho la vida de Spawn antes y después de ese crossover. ¿No? De ese crossover, sí. Diga, sí, totalmente de acuerdo. O sea, fueron ciertas cositas que hicieron que Spawn, de ser el comandante del ejército y desatar el Armageddon, pues... optara por esa postura de ti. Ajá. O sea, ni aquí ni acá. Es esto. Ajá, y aparte, te digo, la moral que traía cuando era vivo, que le permite su libre albedrío. Sí, claro. Él era un asesino, ¿no? Trabajaba en sí, un... Sí, era un mercenario. Era más bien... como de un grupo de asalto del mismo como gobierno, pero que mantenían así como oculto, que los manejaban como tipo mercenarios. Ajá, que eran sí. Típicos, los enviamos a misiones de Medio Oriente, donde no queremos que nadie se entere que Estados Unidos agandalla y llega y masacra y todo, pues vale muchachos, van y ataquen. Okay. Entonces también por eso es que Malevolgia ve en él la cuestión de que le interesa, porque dice, para empezar, este no es uno que se persina, si tiene que matar a alguien lo va a matar. Ajá. Pero a la vez tiene una cierta moral que me sirve y por ende me sirve como líder. Porque no es de que nada más sigue las orden a saltar, pero también él sabe improvisar, sabe etcétera. Claro, etc. Okay, okay. Sí, es que esa era mi siguiente pregunta, de hecho, ajá, de decir de la moral que él tenía ya las acciones que él tomaba, ¿no? Sí, de hecho era mi siguiente pregunta. Ya ves, ¿para qué? Sí, no, está bien. Ahí está. Yo recuerdo una historia de Spawn cuando se encuentra con el Ku Klux Klan. Es de sus primeras, yo creo, como por el 6-7. Y entonces, él se enoja mucho de ver lo que está haciendo, lo están haciendo, y toma al líder, que es blanco, güerito, y ocupa sus poderes y lo convierte en una persona de color, ¿no? Y entonces el Ku Klux Klan se le avienta a ese tipo y él se va. Recuerdo mucho esa historia porque me llamó mucho la atención. De decir, sí tiene una moral, no tiene escrúpulos para hacer lo que quiere hacer, ajá, y le puso en su mascarita regresándole lo que le hacía. Sí, no, y como tú dices, eso no es de un superhéroe normal, ¿no? Así noble, etcétera. O sea, si bien él no aplica el castigo, sí aplica la condena. Que es decir, ah, mira, pues. Te burlas de esto, tú persigues a la gente que es así, a ver, te vamos a poner así y ahora que te clochen a ti mismo, ¿no? ¿Tú qué piensas entonces que es mejor, un superhéroe o un antihéroe? A mí en lo personal, en el sentido del cómic clásico, un superhéroe. Pero, en la vida real, es un antihéroe. O sea, es que toma en cuenta, Spawn llegó en una época donde el cómic ya se empezaba a aterrizar en la vida real y decíamos estas cosas que no se hablaban antes, como de la religión, de lo que era, ¿cómo se llama? Justificable su proceso. Por ejemplo, la pedofilia, que es un tema muy fuerte, que lo manejaban con Billy Kincaid, de igual que secuestraba niñitos, que llegaba con el camioncito de helados y todo esto. O sea, eran temas muy fuertes que nunca ibas a ver en un Superman, difícilmente los ibas a llegar a ver en un Batman, en un Hombre Araña, etc. Entonces... en el sentido clásico, donde esos temas no existen, que es casi casi yo quiero destruir el mundo y voy a matar a no sé cuántos y tan tal, te funciona más un héroe. Un superhéroe es la opción que tienes que tener. Ok. Pero en la vida real, en algo que esté aterrizado a la vida real, el antihéroe es el que te va a funcionar, porque el superhéroe vas a caer en lo que pasa con Batman, que muchas veces le reclama, inclusive sus mismos sidekicks o sus mismos Robins luego le han dicho, ¿no? Es que si es fulanito, si no lo matas o si no le pones algo así ya un alto, lo va a seguir haciendo. Y va a seguir matando gente, y va a seguir, etcétera. Y lo ha hecho el Guasón. ¿Cuántas veces no ha matado a alguien, o ha lastimado a alguien, o etcétera? y tú dices, a lo mejor si lo hubiera matado al Guasón, digo, gracias a Dios no lo mató porque es uno de los personajes favoritos como villano que todo el mundo nos gusta, pero si lo hubiera matado, a lo mejor si hubiera acabado muchos, muchos problemas Batman, ¿no? Y ya no tendría que estar viendo ahí esa situación, acabaría, ¿no? Sí, de hecho, sí, exactamente. Estepi, yo, sí, está bien, ya, ¿te sigues quedando con Superman? Como representante de los cómics, sí. Te digo, como que funcione en la vida, tiene que ser un antihéroe, porque ¿quién? No hay otra. ¿Quién? Spawn me fascina, Sinestro, como lo mencionaba en otro programa, también me gusta mucho. Su forma de decir, mi justicia es esta y no la clásica que dice el universo, bla, bla, también es un antihéroe que para mí es a seguir, ¿no? Yo creo que estás mintiendo vilmente para meternos en broncas. De hecho, el Guasón va a ser un tema, yo creo que también vamos a tocar en el siguiente punto. ¡Qué barbaridad! Spawn maneja entonces su universo y su línea temporal, bastante recta, no se abre para ningún lado, no existen dimensiones alternas, de universo alterno. O tierras. No o tierras. Los infiernos y los cielos. Pero no hay una tierra donde Wanda sea el Spawn y... ¿no? Y él, universos paralelos. Sí, ¿no? Exacto. Lo único que se maneja, que era lo que también platicábamos antes del programa, y creo que es este que está aquí. ¿Qué número? Sí, la de la Curse of Spawn, la maldición, Sí, la sí, maldición sí. De Spawn. Que son como situaciones fuera de el momento, no de la línea temporal, sino del tiempo que están viviendo. No sé, si estamos en 1990, a lo mejor se te puede hablar de qué pasó en 1700. O qué pasó en el 2000 y cacho. Ah, ok. O qué va a pasar, perdón, en el 2000 y cacho, pero es dentro de la misma línea temporal, es decir, es el mismo universo. No saltan para ningún lado. Exactamente. Es eso sí llegan a ser. Es que Malevolge crea un Spawn una vez al siglo, ¿no? Exacto. Uno por siglo. Uno por siglo, ajá. Así es. Ah, entonces son las aventuras de los otros Spawn, por así digamos. Decirlo. Por ejemplo, hay una de la maldición de Spawn, que es la de Daniel Lanzo, que es el Spawn de más adelante, que él ya le toca estar durante el Armagedón, ya durante esa... lucha apocalíptica. Entonces, ese personaje también a mí en lo personal me gusta mucho, es muy, muy bien hecho, desarrollado ese personaje. Me gusta mucho ese modelo, pero sigue siendo la misma línea temporal. No hay tierra, 6, 16. Sí, ¡qué horror! La Z, la S, ¿no? No, 52. Sí, 52, ajá. No, no hay nada. Una tierra 52. ¿No ha habido una situación espacio-temporal que lo mete en problemas, que de repente llegue Darkness ahí? Eso. No, pero hubo un número 10 que yo recordé del número 9 de Angela, porque Angela llegaba a matarlo. Angela es un custodio del cielo. Ajá. Que se era encargada de matar. Ah, sí, yo tenía la idea de que era también del infierno. No, Angela es del cielo. Tenía la tarea, la labor de matar a Spawn. Entonces, él lucha con ella, agarra su báculo y aprieta un botón. Ajá. Y ¡puf! Desaparece. Uh-huh. Ese cómic está muy, muy torcido. Uh-huh. Ese cómic no salió aquí en México por derechos de autor. Se saltaron al número 11, que es cuando regresa. Pero va a una parte del infierno donde todos los superhéroes están encerrados. Todos los superhéroes de Marvel y de DC. ¿Están? ¿Sí? Es que se lo escribe Neil Gaiman, que es el que, ¿cómo se llama? Creó a Ángela. Pero cuando se publicó aquí en México, en el tiempo que se empezaron a publicar Spawn, es cuando tenían la demanda legal entre Todd McFarlane y Neil Gaiman por el poder de Ángela o por el personaje de Ángela. Ah, hijos, ajá. Entonces estaba trabado. No eso tampoco. Ya, tampoco, ¿verdad? Sí. Estaba trabado y por eso no se pudo publicar el cómic que ella dice. Uh-huh. Aparte sale un puerquito, ¿no? Creo que sí. Sí, ajá. Que también era... No lo quisieron soltar. Aquí. Entonces ahí hay como que una burbuja de tiempo. Ajá. Y pues ya después regresa y ya continúa. Pero es dentro del mismo universo, es decir, no se van a una tierra alterna ni nada por el estilo. O sea, es dentro de su mismo universo. O sea, eso es lo que tú bien dices que maneja, al menos por ejemplo, no nada más, a lo mejor Image sí lo ha hecho en otros cómics, pero al menos Spawn siempre mantiene como que su una línea. Mira, es que como en algún momento platicábamos tú y yo, si algo me puede refunfuñar de una historia, cualquiera que sea, una película, un cómic, una caricatura, lo que sea, es que maten al personaje y al poco tiempo lo revivan otra vez. Llámese Superman quién sabe cuántas veces, Batman quién sabe cuántas veces, Goku quién sabe cuántos millones de veces. Es que ya tengo las esferas de dragón. Sí, me las ahora ya es, mataron a Krillin otra vez. Otra vez, así. Como el Vegas, ¿no? Ya mataron a Krillin otra vez. Si algo me refunfuñó de una historia es eso. Por eso tienes que pensar exactamente en lo que vas a hacer con tu personaje y a dónde dirigirlo para que no esté pasando esa situación. Sí, y las consecuencias de una mala decisión que a lo mejor fue matarlo y tú pensaste que era la mejor decisión en su momento y luego después dices, mejor lo revivo. A lo mejor con Superman todavía, y no porque sea Superman, sino porque realmente fue en un momento dado donde se veía que era impensable, exacto, era impensable. Ahí sí te la creo, lo matas y después lo regresas por su misma capacidad. Es un superhéroe. Mira, es un superhéroe, es un humano. No, este señor está Superman. A lo mejor sí, pero por funciones yo lo veo más mercadotécnicas. No, sí, o sea, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, levantó al cómic en el 92. Es a lo que me refiero. Tremendamente. Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Entonces, puede ser que sí. Y a lo mejor un personaje como Spawn, ya está muerto, puede revivir todas las veces que quiera, ¿no? Superman, a lo mejor por su condición de extraterrestre, no conocemos algún tipo de fisionomía kryptoniana que pueda revivir en 2 meses, pero no puedes hacer eso con Batman, ¿no? Es más, ni con Linterna Verde. ¿Por qué? Porque pasan el anillo, ¿no? O sea, ya te moriste lo que le pasó a... ¿Cómo se llama? A que era antes de él, Ay, ¿cómo se llama? Bueno, el extraterrestre ¿no? Este monito. Sí, el que le da... El anillo a Hal Jordan, ¿no? Entonces se murió, ya no lo revivió. ¿Ansur? Ajá, algo así. Algo así es. Ansur, sí, creo que sí, se llama, ¿no? Entonces, ahí sí, pero ¿qué pasa? Es el poder, ¿no? A otra persona diferente. Entonces, hay algunos personajes que puedes hacerlo, otros no, definitivamente tienes que pensarlo. Muy bien. Pues me parece muy muy bien su historia. Les voy a pedir de favor que se pongan a estudiar lo nuevo de Spawn para que hagamos una segunda parte, a lo mejor con la vida que pasó este otro Spawn, ¿cómo te dices que se llama? Jim Duggan. Y también ver a sus enemigos, porque no hablamos más que creo que de Violator y Malevolgia y ya de ahí no hablamos. Bueno, Billy Kincaid, pero por ejemplo está el Creech, está el Redeemer. Sí, sale de su prisión Urizen. Sí, o sea, tiene personajes también muy locochones, muy al estilo Batman, con rosas muy torcidas. Es que sabes que son demonios. Ese es el punto. No, o por ejemplo, el Redeemer es un ser de la iglesia. Pero es un ser tan trastocado, o sea, ya tan metido en la onda de la iglesia que casi casi como el Viejo Testamento, si tú hiciste algo mal y tu castigo es cortarte una mano, pues te la cortas, dices un escuincle, ¿no? O sea, hiciste algo malo, ¿sí? ¿No? Sí, o sea, están muy, muy tocados. Y él llega a salvar al mundo de este tipo. A pelearse contra el Redeemer. Entonces otra vez, fíjate, ahí es curioso. La iglesia o el cielo ahí es el malo, y el infierno, que en este caso Simmons, es el bueno. Entonces, también está muy rara esa pelea, ¿no? Sí, oye, sí está como interesante, ¿eh? Y yo creo que como en la vida real, ¿no? A lo mejor alguien que es muy, muy religioso, pues no es tan bueno, ¿no? Exacto. Y aquel que no lo es... No todo lo negro es blanco, ni lo blanco es negro. Exactamente, y aquel que no lo es, pues a lo mejor puede ser un poco mejor, ¿no? Fíjate que sí, sí es cierto. Ahorita que mencionas eso, recuerdo mucho el caso que hablamos en algún momento en Escalofrío de John W. Wasey, ¿no? Entonces, se me figura mucho, ¿sabes por qué? Por el que mencionas de los helados y Chloe, ¿no? ¿Sí? Sí, como entonces, que esos dos los juntas y sí, hacen como que a hacen a John W. Wasey. Y lo que pasa es que sabes que Chloe a mí me cae gordo, ese personaje. Me da asco, se me hace como raro y me da cosa. El personaje de Chloe. Parece un creador. Sí, sí, me imagino. De hecho. Chloe o Eat Eso. ¿Vale? Chloe o Eat Eso. No, y porque eso te maneja tu propio... A todo le da, ¿no? Pero se defiende. It, O sea, eso, porque Stephen King ahí te maneja que eso es, busca tu miedo. Y el miedo es con el que te ataca, pues ya ves como a cada chamaquito, uh-huh, dependiendo del miedo que tiene, pasa, es lo que le va pasando, ¿no? Uh-huh. En cambio aquí Clown es un payasito chistoso que luego se hace una cosa enorme y horrible, pero es lo que ves, o sea, no es de, ah, te voy a torcer por acá, te voy a torcer por acá, no, acá es, te voy a matar y ya. Pero en el otro juega más psicológicamente contigo, cuando no payas, aparte que bueno, es una entidad universal que viene fuera de la tierra y la, ¿no? Un Doomsday cualquiera. Pero a nivel astral. Pero a nivel astral, exacto. Un Doomsday cualquiera, muy bien. Pues muchas gracias por haber venido y ilustrarnos un poquito. La verdad es que Spawn no sé mucho. Conozco a Todd McFarlane por su trabajo en Marvel. No sé mucho del personaje, pero pues bueno, por eso los invitamos para que nos ilustren un poco más acerca de esta situación. Sí vamos a hacer otro para que hablemos un poquito más del universo Image, como es Darkness, Witchblade está buena, la verdad. Ah, sí. O tú dices la historia. La historia. Ah, yo estoy bien. También, o sea, digo. Para que se vea la mente retorcida de Rodolfo, yo me refería a la historia y vean nada más con la vulgaridad que sale. No, es que, por ejemplo, eso también teníamos que hablar. ¿Cómo la manejan? ¿Has visto el anime de Witchblade? Sí, sí lo es. Híjole, ya deja poco a la imaginación el traje que le ponen. Es que últimamente deja un poco la imaginación ya cualquiera. O sea, Electra, no me digas. La verdad, y es de Marvel, ¿no? Por eso digo que más conservadores de ese siempre ha sido bien ñoño. ¿No? La verdad. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más que quien no haya tenido la oportunidad de leer Spawn, que se dé una vueltecita. Sobre todo si puede conseguir la primera serie, por así decirlo, es decir, del 1 al 100. Uh-huh. Digo, pues muchos números, ¿no? Pero ahora en internet pues es más fácil, etcétera. Es muy, muy buena historia. Yo siento que Spawn es uno de los personajes que vino a darle ese refresh o ese revitalización al cómic cuando, ok, si bien Superman lo había levantado con lo que dijimos de la muerte de Superman, con la caída del murciélago cuando le rompa la columna a Batman, etcétera, lograron levantar el cómic y luego llegó Spider-Man con Maximum Carnage, etcétera, y ahí lo fueron medio levantando. Yo siento que Spawn fue como la opción de, ok, ¿no quieres ver más de lo mismo? Está esto. Esto, ajá. Y esto te va a generar también una buena historia, ok, es cómic independiente, ok, no es un personaje que, para empezar, ni sabe quién será, porque no es como un Superman que ya llevaba años, o un Batman que ya llevaba años en la industria, fue algo nuevo, y te generó una muy buena historia, y sobre todo si quieren ver, hay mucha gente que dice, ah, es que Greg Capullo es lo máximo, y Batman, y no sé qué, quieren ver de dónde salió Greg Capullo, quieren ver dónde se formó, quieren ver dónde agarró ese estilo que ahora les gusta tanto en Batman, váyanse a ver eso, y ahí lo encontrarán. ¿Lucero? Sí, totalmente de acuerdo. A las personas que no han tenido la oportunidad de leer y más que nada nuevas generaciones, porque aunque este cómic es reciente, pues ya estamos hablando de 20 años. Sí. Entonces, para que no se alucinen nada más con DC y Marvel. Sí, te conozcan otras cosas. Y bueno, cosas que no pudimos hablar, como diferentes sagas que hay en Spawn. Ajá. Personajes también aliados de él, por así decirlo, como Sam y Twitch. Ah, sí. Que yo les decía como Pedro y Pablo de los Picapiedra, ¿no? Porque sí. Sam, haz de cuenta que estás viendo a Pedro Picapiedra, pero detective. Haz de cuenta que es como un Bullock de Batman, pero más al estilo es Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra con su capa de Dick Tracy. Ajá, exacto. Así es Sam, ¿no? Y Twitch es el típico así, delgadito, su bigotito, sus lentes, su cabellito así alargado. O sea, hace cosas como un Charlie. Pero sin sombrero, pero súper inteligente el Twitch. O sea, sí. Precisamente Sam es como la fuerza bruta y el Twitch es como la inteligencia. Entonces, y ellos son detectives que en un principio los asignan a ver qué está pasando cuando Spawn ya empieza a actuar y a matar criminales y todo. Ellos lo empiezan a buscar. Y entonces empiezan a interactuar ambas historias, ¿no? Llega un momento que ellos inclusive se enfrentan con Spawn, etcétera. O sea, también es eso, pero digo, no lo hablamos porque ya no dio tiempo. Pero también si quieren conocer eso, pues que lean. Sí. Vamos a hacer otro programa de Spawn para hablar de todo eso que nos faltó. Mientras, les recuerdo que si nos quieren mandar lo que quieran mandar, en un próximo programa que haremos con Rodolfo, voy a contestar algunas cosas y algunas pedras que le echaron. Entonces, no se lo pierdan para ver cómo se defiende el joven Rodolfo. Y si nos quieren escribir, pues lo pueden hacer aquí a radioarcam1@gmail.com para todo lo que nos quieran decir y lo que nos quieran preguntar, pues haremos lo posible por contestar todas sus dudas. Si nos quieren seguir en el Facebook, es Facebook diagonal Uri Arcam, ahí nos encuentran en la página. Y en iVoox, para la gente que nada más nos escucha, estamos ahí como Arcam y en YouTube como Uri Ram. Ya voy a abrir un nuevo canal de comedia. Vamos a tener colaboraciones con Rodo, a ver qué tal nos sale. Recordando algunos viejos tiempos, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Muchas gracias, cuídense mucho y recuerden que hay que imaginar y hay que crear, porque para eso estamos aquí en este mundo. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los que nos ven.